antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro es uno de esos personajes interesantes de la Biblia. Nos gusta, nos llama la atención porque nos parecemos mucho a él. Y en esta tarde yo les invito a ver cinco cosas que le sucedieron a Pedro y que nos pueden suceder a nosotros, a mí y a ustedes. Hay cinco cosas que van a sucederle a Pedro en esa tarde, noche, en ese momento, y que te pueden pasar a ti y me pueden pasar a mí. Dice la palabra del Señor que Jesús, el Hijo de Dios, está preocupado, no tanto por él, sino que está preocupado por ellos. Una nube negra se iba a apoderar de la ciudad de Jerusalén. El enemigo, el diablo, ya había tramado un plan y según él iba a ser el acabose de Jesús. Él había preparado ya todo a su alrededor. Había logrado convencer a uno de los doce para que vendiera a su Señor 30 monedas de plata. Y Jesús, sabiendo lo que venía sobre ellos, preocupado más por ellos que por él, dice, orad y velad para que no entréis en tentación. Le dice a Pedro específicamente, Pedro, ten cuidado, lo que viene sobre ti esta noche no es nada agradable. Se va a orar tres veces la misma oración. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre mío, yo no quiero ir a la cruz, pero sé que tengo que hacerlo, porque si no voy, gente en Alemania no me conocerá. Gente en Frankfurt jamás tendrán la oportunidad de escuchar cuánto tú les amas. Él sabía que tú y yo lo íbamos a necesitar. Él sabía que tú y yo, si Él no derramaba su sangre, nos iríamos al infierno. Y Él está orando y diciéndole, Señor, yo no quiero que eso suceda. Lo interesante es que la primera vez regresa donde ellos están y los halla, los encuentra. Ahí comienzan las cinco cosas. Y dice que Pedro está allí y el Señor le llama la atención, le dice, Pedro, ¿no habéis podido orar una hora? Hermanos, el que no ora y vela se queda dormido. Pastor, ¿usted me está hablando de un sueño físico? No, le estoy hablando de un sueño espiritual. Lamentablemente hoy en día a veces uno logra ver un adormecimiento en la iglesia del Señor. Pero este adormecimiento espiritual no es nada nuevo. Vayamos al libro de Romanos, al capítulo 13, verso 11. Es interesante que este sueño espiritual estaba sucediendo a los creyentes en Roma. Romanos 13, verso 11 dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En Roma también había sueño espiritual. Pero ¿sabe qué? Había otra iglesia que estaba padeciendo lo mismo. Más adelante vayamos a Efesios, capítulo 5. Y mire cómo el apóstol nota que este sueño se había metido en Éfeso. Capítulo 5, verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermas y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay cristianos que se están quedando dormidos, no se están dando cuenta que estamos en los últimos tiempos, no se han dado cuenta de que el Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. Yo no sé usted, pero cuando a mí me toca ir a las iglesias, he notado esto. Al momento de la alabanza y la adoración, todo mundo está despierto. Levanta sus manos, aplaude, se mueve un poquito. Llega el momento de la palabra, el pastor abre su Biblia y usted ve que la gente como que se acomoda. Y si el aire acondicionado está encendido, pues todavía mejor porque me van a arrullar. Y cuando usted empieza a ver, La gente empieza a cerrar los ojos. Pero pastor, no se equivoque, no me estoy quedando dormido, simplemente estoy meditando. Cuando una persona comienza a cerrar los ojos, créame, esa persona se está yendo. Y después, al final del culto, usted le pregunta, ¿de qué habló el pastor? ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Hermanos, está sucediendo. Créame, yo estoy yendo ya por 9 naciones diferentes y lo estoy viendo. Y por eso, con mucho amor, cuando empiezo a ver que eso está sucediendo, le digo a las personas, dile a la persona que está al lado, con mucho amor, mírale a los ojos y dile, despiértate, despiértate, despiértate. ¿Podríamos hacerlo esta tarde? ¿Podrías mirar a la persona que está al lado? Mírale a los ojos y con mucho amor dile, despiértate, despiértate, despiértate. Nos reímos, pero hermanos, está pasando, está sucediendo. El que no ora y vela se queda dormido. Número 2, dice la palabra del Señor que luego Pedro sacó una espada. Pastor, ahí no dice que fue Pedro. Tienes toda la razón. Vayamos a Juan 18, verso 10. Y eso es lo hermoso de los evangelios, que podemos comprobar lo que ha sucedido. Juan 18, 10 dice, y sacando Pedro la espada, le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco. Hasta el nombre da. Así que estás convencido ahora, fue Pedro. Pedro se duerme, pero Pedro también corta la oreja. Y es interesante, Pedro era pescador. Si hubiera sido soldado, le corta la cabeza. No tenía buena puntería, le tiró y le voló la cabeza. Gracias a Dios, el Señor la recoge, se la pone y lo sana. Hermanos, cuando no oramos y velamos, queremos resolver las cosas a nuestra manera. Actuamos en la carne. Ponte a pensar, cuando las cosas se ponen mal en la casa, esto lo arreglo yo. ¿No es cierto que se ponen peor? Cuando las cosas se ponen mal en el trabajo, esto lo arreglo yo. O llegamos a la iglesia, todavía no han visto un colombiano. Todavía no saben lo que es un hondureño. Cada vez que tratamos de hacer las cosas en la carne, las cosas empeoran. Un solo ejemplo, no hay mucho tiempo, Abraham. Dios le dice a Abraham, Abraham, te voy a dar un hijo de Sara, tu mujer. Espera. Yo me imagino la conversación. Sara diciéndole a Abraham, Abraham, yo creo que a Dios hay que darle una ayudadita, porque parece que ya se le está olvidando las promesas. ¿Por qué no te acuestas con mi sierva? Ella sale embarazada y ese hijo entonces es mío. Y Abraham, en vez de ponerse los pantalones, dijo, ok, yo me sacrifico. Actuó en la carne. Y por haber actuado en la carne, sale Ismael, no sale Isaac, y hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias. Cuando tú y yo nos adelantamos al plan de Dios y queremos ayudar a Dios, siempre las cosas van a empeorar. Siempre. Cuando las cosas se ponen mal en la iglesia, mi hermano, no es hora de actuar en la carne. Es hora de actuar en el Espíritu, porque de lo contrario, vamos a pagar las consecuencias. El que no ora y vela se queda. El que no ora y vela actúa en la. Número 3. Y dice ahí que cuando van a agarrarlos, todos los discípulos huyendo lo dejaron. El que no ora y vela huye. Cuando tú y yo no estamos orando, viene la adversidad y lo primero que hacemos es por aquí, que es más fácil. Hay un problema en el trabajo, consigo otro. Hay un problema en la casa, me voy de la casa. Hay un problema en la iglesia, pastor, si hay tantas iglesias. Te tengo noticias. Si te vas de esta iglesia, a la que llegues, te vas a encontrar los mismos o peores problemas. Porque te vas tú y hay otros de carne y hueso. Cuando no oramos y velamos, vamos a terminar huyendo. Si Dios te trajo aquí, aquí es donde debes echar raíces. Cuando la cosa se pone color de hormiga, es hora de decirle al pastor, pastor, de aquí hasta que el Señor venga o hasta que Él me saque. Aquí Dios me trajo, aquí yo me quedo. porque aquí es donde voy a servirle. Y ahora que las cosas se pusieron color de hormiga, pastor, ahora es que yo voy a mostrar mi fidelidad a Dios. No es hora de huir, es hora de quedarse. El que no ora y vela, se queda dormido. El que no ora y vela, actúa. El que no ora y vela, huye. Número 4, me encantan los detallitos. Dice allí la palabra del Señor, que cuando todos huyen, lo agarran a Jesús, lo llevan a Caifás y dice, y Pedro siguiéndole de... Cuando no oramos y velamos, empezamos a alejarnos de Dios. Ponte a pensar. Cuando no has estado orando, leyendo la Biblia, cuando no has estado en comunión con Dios, ¿vienes a la iglesia? ¿Buscas de Dios? Empiezas a alejarte. Empiezas a andar de lejos. Y te puede pasar como aquel pastor, jamás olvidaré esa ilustración. Comenzó una iglesia pequeña y la iglesia empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y entre más crecía la iglesia, menos tiempo pasaba con el Señor. Menos podía oír la voz de Dios. Hasta que un buen día Dios en su amor le dice a uno de los ancianos de la iglesia, tengo un mensaje para el pastor, ¿me lo podría llevar? No, Señor, búscate a otro. No, tú. Tienes que ir donde el pastor y hablar. Ok, Señor, está bien, si tú me ayudas, yo voy. Llama a la secretaria y le dice, discúlpeme, necesito hablar con el pastor. Tengo una palabra de Dios para él. La secretaria le dice al pastor, el pastor le dice, por favor, cancéleme todas las citas, por favor, no más llamadas telefónicas, dígale que venga inmediatamente, yo necesito oír la voz de Dios. Hace meses no escucho al Señor, yo necesito que Dios me hable. El hombre llegó, todo nervioso, entró, el pastor lo sentó, por favor, dígame, ¿qué es lo que Dios quiere decirme? Pastor, el mensaje de parte de Dios para usted es este. Dile a mi siervo que lo extraño. Dile a mi siervo que lo extraño. Y esta es una buena tarde para preguntarte si Dios te está extrañando. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a Él? No sus bendiciones, su presencia, Él. ¿Te ha fijado? No oró y veló, se queda dormido. No oró y veló, actúa en la carne. No oró y veló, huye. No oró y veló, anda de lejos. Y la quinta cosa, no oró y veló y terminó negando a su Señor. 3 años con Él. ¿Lo conoces? No conozco a ese hombre. No, si tú hablas como él, no lo conozco. No sé de quién me hablan. Inmediatamente el gallo cantó. Si esta historia terminara ahí, sería la historia más triste de la Biblia. Pero tengo buenas noticias para ti. Vayamos al libro de los Hechos y vamos a ver que las 5 cosas que le pasaron a Pedro, ahora Dios la restaura. Dice el capítulo 1, versículo 3 y 4, que el Señor después de haber fallecido, Él va y los encuentra y empieza a hablar. Y justo antes de partir, antes de ascender, Él les da el último mandato. Y el último mandato a veces pensamos que es ir y hacer discípulos, pero mira lo que les dice, versos 3 y 4. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó, no les sugirió, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Verso 13. Y entrados, miran lo que hace Pedro, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pedro, el hombre que no había orado una hora, ahora dice, no más, Señor. Ahora lo entendí. ¿Sabes por qué lo entendió? ¿Y sabes por qué lo decide? Porque dice la palabra en el libro de Lucas que cuando Jesús iba a ser llevado a la cruz, dice, y miró a Pedro. Esa mirada tiene que haber sido una mirada de amor y de compasión. Esa mirada tuvo que haber dicho Pedro con los ojos, Pedro, aunque me negaste, todavía te amo. Y es hermoso los detalles de la Biblia. Dice que el día de la resurrección un ángel llega. ¿Se acuerdan cuando las mujeres van a la tumba? Y el ángel les dice, vayan a Galilea, él va delante de ustedes y díganle a Pedro que venga también. Me encantan esos detalles porque tenemos un Dios de restauración, no un Dios de condenación. Dios no está aquí para condenarte. Dios está aquí para mirarte con compasión y decirte, regresa. Pedro lo entiende y ahora ora por 10 días. Pastor, ¿dónde dice 10 días? Fíjate bien, dice que el Señor estuvo 40 días con ellos, ¿sí? Pero luego dice que el día de Pentecostés, Pente significa 50. Así que del 40 al 50, ¿cuántos días hay? 10. ¿Cuántos días estuvieron orando en el aposento alto? 10 días. Imagínate si una vez aquí en la iglesia vienen y le dicen al pastor, pastor, de aquí no nos movemos hasta que el Espíritu Santo descienda. Y no pasa nada el primer día. Pastor, entiéndalo bien, no nos vamos hasta que el Espíritu Santo descienda. Y no estamos hablando de hablar lenguas, estamos hablando de recibir el poder, el denuedo, para ir a alcanzar a los perdidos. Y si a Dios le da la gana que hablemos en lenguas, está bien, pero las lenguas eran mensajes que glorificaban al Señor. Las lenguas no eran un show. Las lenguas no eran para saber que yo sí soy más espiritual, no. Las lenguas, de hecho, dos dice, glorificaban, contaban las maravillas de Dios. Había lenguas, había interpretación de lenguas. Pero lo más importante es que tenían el poder de ser testigos, de ir a la calle. Así que Pedro, el que no había orado una hora, ahora está orando 10 días. ¿Te acuerdas que Pedro sacó la espada de metal? Hechos 2. Ahí vas a ver que ahora Pedro no saca una espada de metal. Dice el verso 15 que Pedro les dijo, no están borrachos. Y empieza a decirles, esto es lo que dijo Joel. Lo que dijo Joel es, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán. Los jóvenes tendrán visión y los ancianos soñarán sueños. Ahora Pedro ya no usa la espada de metal. Ahora Pedro usa la espada del espíritu. ¿Cuáles son los resultados? Hechos 2, verso 41. Dice que en la primera conversión hubieron ¿cuántos? 3,000. Y luego vas al capítulo 4 y vas a ver que hubieron en la segunda predicación 5,000 hombres, sin contar mujeres. Pedro había aprendido la lección. No es con mi espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Pedro había aprendido que las cosas no se solucionan con mis propias fuerzas. Las cosas se solucionan aplicando la palabra de Dios. ¿Te acuerdas de que Pedro huyó? Hechos capítulo 5, verso 18 al 25. Fíjate bien, lo acusan de haber predicado, ellos lo amenazan, y entonces le dicen, con que no quieren escuchar, van para la cárcel. Hechos 5, verso 18. Ellos están metidos en la cárcel, y se echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, id y puestos en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron a los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Te fijaste bien? El ángel va, abre la puerta. ¿Qué hacen ellos? ¿Salen corriendo? No, vayan al templo. Y fueron y se pararon al templo a seguir predicando. El Pedro que había huido, ahora está dispuesto a hacer lo que Dios le dice. Cuando tú oras y velas, no te quedas dormido. Puedes orar hasta 10 días seguidos. Cuando tú oras y velas, no actúas en la carne, sacas la espada del Espíritu. Cuando tú oras y velas, ya no huyes. Señor, este es el trabajo que me diste, aquí me quedo para glorificar tu nombre. Señor, este es el hogar que me diste, aquí me quedo aquí es donde yo voy a ser de bendición a mi familia. Esta es la iglesia, Señor, aquí me quedo. ¿Te acuerdas la cuarta cosa? ¿Qué fue lo que hizo? Andaba de... Mira lo que dice Hechos 4, verso 8. Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. En otras palabras, Pedro estaba tan y tan lleno de Dios, tan y tan cerca de Dios, que tenía Dios por dentro. Y más cerca no se puede estar de Dios. Ya no andaba de lejos. Ahora estaba bien cerca de Dios. Tenía Dios por dentro. 5. ¿Te acuerdas lo que hizo? Terminó negándolo. Mira ahora Hechos 4, verso 12. ¿Qué dice? Pedro otra vez, hablándoles, diciéndoles, ustedes lo mataron, ustedes lo acusaron, dice el verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos. Ya no lo niega, ahora lo confiesa. Ahora dice, el único que puede traer salvación se llama Jesús. ¿Sabes cómo murió Pedro? Los libros de historia nos dicen que a Pedro lo crucificaron. Y al momento de ser crucificado pidió un solo favor. No me crucifiquen como a mi Señor. No merezco morir así. Por favor, denme vuelta. Y lo crucificaron con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Pedro, el que lo había negado 3 veces, ahora estaba dispuesto a morir por él. ¿Qué hizo la diferencia? Pedro entendió que había que orar y velar para no caer en tentación. Pedro había entendido que si oraba y velaba, estaría lleno del Espíritu Santo y podría obedecer a Dios. La pregunta entonces esta tarde es la siguiente. ¿Dónde estoy yo en relación a mi Señor? ¿Me he quedado dormido? ¿Ya no me provoca leer la Biblia, orar? Cuando me pongo a orar, me quedo dormido. Si leo la Biblia, me duermo. Estoy tratando de arreglar las cosas a mi manera y ya me di cuenta que van de mal en peor. Señor, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que como aquel pastor, yo también me he alejado y es muy probable que tú me extrañes porque hace días que tú y yo no hablamos. O quizás, Señor, quizás, no solamente es que me he alejado de ti, sino que también te he negado con mi silencio y ya no hablo a otros de ti. Me da pena, me da vergüenza que la gente en mi trabajo sepa que soy cristiano. Yo no sé dónde tú estás. Yo lo que sí sé es que el Dios que restauró a Pedro está aquí para restaurarte a ti. Que el Dios que le dio una segunda oportunidad a Pedro está aquí con sus brazos extendidos diciéndote, ven, te he extrañado, pero puedes volver a casa. Y tu vida de oración puede cambiar si dejas que yo te ayude. Ahí donde estás, voy a invitarte a inclinar tu rostro y preguntarte por un momento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te estás quedando dormido, dormida? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Has huido? ¿Te estás alejando? ¿O has terminado negándolo? Yo sé que Dios te ha hablado en esta tarde. Yo sé que el Señor te está extendiendo los brazos y te está diciendo, ven, acércate, ven, quiero hablar contigo, quiero conversar contigo, ven. Si tú eres esa persona a la cual Dios ha hablado en esta tarde, voy a pedirte que te pongas de pie. Poniéndote de pie, lo que estás diciendo es, Señor, yo soy Pedro. Y no lo hagas porque otros lo hacen. Hazlo porque esta tarde Dios te ha hablado. Hazlo porque tú quieres despertarte, porque tú anhelas y deseas volver a los brazos de tu Señor. Aquí en esta tarde hay personas que necesitan venir a este altar. Si tú vienes, vamos a orar contigo, vamos a orar por ti. Aunque estés allá arriba, te tome tiempo, ven al altar. Estás allá atrás, en medio, al frente, ven. Ven.